Les saludo con cariño desde Monterrey, Nuevo León, México. Mi nombre es María Luisa Alcalá y les invito a que se queden con nosotros durante esta programación que promete conmovernos, inspirarnos y llevarnos al corazón de la misma literatura. El privilegio de recibir a destacados escritores cuyas voces han dejado huella en el panorama literario y cultural de habla hispana. Acompáñenos y recuerden que esta transmisión es también una invitación abierta para ustedes, nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Hagamos llegar sus saludos, preguntas, háganos llegar, perdón, sus saludos, preguntas, comentarios y escríbanos a través de nuestras plataformas digitales. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital y también tenemos el número habilitado de WhatsApp para este mismo cometido. El número es el +1 551 254 8201. Su participación enriquece este festival. Vamos disfrutando de esta jornada especial. Destacados escritores profesionales del libro de nuestra América y del mundo que nos acompañan de manera virtual. Querida audiencia, mi nombre es Francisco Isla y a nombre de los organizadores del quinto Festival Internacional del Libro en su edición 2025, tenemos el privilegio y el honor de dar la bienvenida a nuestros escritores, poetas y poetisas representando a 8 países en un movimiento cultural enorme, lo cual estará presente en nuestro festival para siempre. La satisfacción y expectativa que tenemos con su aporte cultural y profesional a la quinta edición de este festival que estamos inaugurando y con la posibilidad de construir en conjunto una puerta de entrada de los libros al mercado mundial. Muchas gracias por su tiempo y consideración. Un fuerte aplauso para nuestros invitados. Damas y caballeros, con ustedes María Luisa Alcalá, nuestra productora y manager de Relaciones Públicas. Muchas gracias, Francisco. Gracias por estas palabras. Y no demos más espera a nuestros invitados. Vamos a comenzar en este segundo día del Festival Internacional del Libro 2025, pues nos interesa fomentar el hábito de la lectura y la escritura, estrechar la comunicación entre el escritor y el lector, así como crear una comunidad de escritores entusiastas y de apoyo mutuo. Por tal motivo, hemos preparado para ustedes un panel de destacados profesionales que nos enriquecerán con su aportación a adquirir herramientas valiosas tanto para los lectores como para los escritores. Les invitamos a seguir la agenda del FIDEL 2025 para que no se pierdan ninguna de las presentaciones de los conferencistas y los escritores participantes. Hoy estamos muy agradecidos con la presencia de Fabián Luis Ramela, residente en Buenos Aires, Argentina, en el barrio de Caballito. Es escritor aficionado de cuentos y poesías. Publicó en el 2019 el poemario Lluvias de Estío, próximo a reeditarse, y varios de sus cuentos fueron publicados en antologías. Próximamente se estará publicando un libro reuniendo todos sus cuentos y una novela. Su cuento, La vida es un milagro, fue finalista del premio 20 años de la revista Sur. Cursó letras de la UVA. Se formó en el taller de poesía Viaje a la Palabra del escritor chileno Cristian Warken y en el taller de escritura del escritor argentino Pablo Gallano. Desde hace 10 años lleva el proyecto cultural Literavir, difundiendo literatura Latinoamérica. El día de hoy comparte con nosotros el tema El arte de la escritura como posibilidad de lo sagrado. Bien, adelante. Hola, bueno, ¿cómo están? Sí, muy bueno, primero que nada, gracias por esta oportunidad de poder participar en el programa y compartir con ustedes de Argentina. Para mí es un placer y bueno, espacio. Si ustedes me lo permiten, empiezo ahora mismo a exponerlo. Sí, muy bien. Bienvenido, Fabián. Es para nosotros un gusto tenerte con nosotros esta mañana. Que nos enriquezcas con tu aporte. Adelante. Bueno, muchas gracias. Así es, el tema que yo tenía previsto para este encuentro es sobre, como anunciabas en el título, la posibilidad de lo sagrado. Bien, ¿por qué este título? Bueno, porque la escritura, la literatura como arte, hoy en día tal vez se lo considera como una forma de entretenimiento, un hobby, una actividad cultural, un enriquecimiento, un esparcimiento, y es todo eso, pero es mucho más también, es mucho más. Y bueno, es interesante también tratar de comprender este punto de vista, esta perspectiva, este alcance que nos puede permitir el arte de la escritura, como también todas las artes, era la intención de abordar este tema, ¿sí? Para poder comentar un poquito más en profundidad en qué consiste esta idea del arte, de la escritura como algo sagrado, como posado, antes tengo que hacer una pequeña introducción, ¿sí? Como, bueno, todos recordarán, nuestra cultura occidental, americana, europea, bien, tiene sus raíces en la cultura grecolatina, bien, en los griegos y en los romanos. Y ellos consideraban que todo ser humano nacía con una posibilidad de realizarse espiritualmente a través de una vocación, de una actividad. Cualquiera, todas las actividades humanas permitían, en ocasiones, estas actividades se podían desarrollar a través de cuatro caminos, cuatro medios. Bien, el camino de la filosofía, el camino de la religión, el camino y el camino de las ciencias. A partir de ahí, un ser humano se forma, se educa y trabaja para sí mismo y para su comunidad durante toda su vida, ¿sí? Bueno, las artes también son un camino hacia esa realización espiritual. Por eso las artes, los griegos la consideraban algo sagrado. En el caso de la literatura, los griegos no le llamaban literatura, sino que le llamaban poesía. Para ellos todo era poesía, bien, no solamente el poema como lo conocemos nosotros hoy, sino que también el poema ellos le llamaban lírica. También la, bueno, narrativa, ellos no le llamaban narrativa, sino que le llamaban épica y el teatro. Ellos no practicaban estas artes, no las consumían, no iban al teatro por un simple entretenimiento, sino que lo hacían como una actividad sagrada. Y todas las artes que componían los artistas también lo hacían con ese mismo objetivo. Bien, la búsqueda de expresar algo sagrado. ¿Por qué algo sagrado? Bueno, porque los griegos consideraban que las artes eran un vehículo, una forma de poder, perdón, mejor dicho, una obra de arte, bien, lo que busca es crear algo bello en el sentido estético, en el sentido de, al poder percibirlo, conmovernos emocional y espiritualmente. Y eso, esa experiencia que genera una obra de arte, los griegos, Platón, por ejemplo, consideraba que era un vehículo para llegar a los dioses, para llegar a algo espiritual, a algo trascendente, a una experiencia trascendente. Bueno, la cultura grecolatina, luego, mejor dicho, el Imperio Romano, quien absorbe estas ideas culturales, posteriormente el Imperio Romano pasa a ser católico y más tarde cae en el Imperio Romano y se produce una transición hacia la Edad Media y la Iglesia como entidad principal. Pero más adelante vuelven a resurgir los conocimientos grecolatinos en el Renacimiento. El Renacimiento justamente es el renacer de los conocimientos griegos y romanos, pero con una nueva perspectiva. Bien, ya no había una religión mitológica y politeísta, sino que el ser humano estaba en otra época. Entonces, ¿cómo empiezan a adoptar estas ideas, estas formas de pensar, de concebir las artes, las ciencias y demás, como una forma de estudio, de práctica, pero también, en el caso de las artes, de enriquecimiento, ¿bien? De una forma de enriquecerse, de poder comprender o vivir más profundamente la vida, porque el arte también permite eso, por lo menos en la forma en que lo consideramos a partir de esa época. Bueno, desde esa época, desde el Renacimiento hasta la actualidad, se produce, por diferentes causas, una crisis, ¿bien? Entre la religión y las ciencias, a tal punto de llegar a la época actual donde, bueno, lo más importante que se considera mundialmente, ¿no? Y lo que más importancia se le da es a lo económico, lo material, y poco lugar tiene lo religioso, ¿bien? Tal vez, digamos, lo religioso como algo institucional no se le dé tanta importancia, no, no digo que no, ¿no? Mucha gente sí, por supuesto, sí, una religión y está muy bien, pero hay un gran número de gente que no lo considera como algo cotidiano. Entonces, la búsqueda de algo sagrado, de algo espiritual, es una necesidad humana, como también lo es educarse, tener un vínculo afectivo, relacionarse, etc. Entonces, esa necesidad religiosa, espiritual, ¿a dónde se expresa? ¿A dónde se vuelca? Bueno, a otras actividades, ¿bien? Mucha gente lo vuelca de diferentes maneras porque busca en esencia eso y porque todas estos caminos alternativos también lo brindan. No quiere decir que todos estos caminos permitan a uno tener una experiencia espiritual. Tampoco quiere decir que todas las artes permitan, o mejor dicho, que todas las obras funcionen como vehículo hacia algo, pero si posibilidad está, ¿sí? Entonces, en la actualidad, el arte llega, como la conocemos hoy, ¿bien? Y dentro de todo el mar de posibilidades que hay, también está latente esa posibilidad. Tal vez menos que en otros casos, pero sí con mucho potencial. ¿Por qué? Por esta misma necesidad. El ser humano busca algo que le dé más sentido a su vida, que le dé respuestas, que le ayude a comprender. Y el arte es una posibilidad de enriquecerse y darle un sentido más profundo a su vida. Y la escritura entra dentro del arte. Bien, la escritura es el arte de la literatura. Bien, la literatura como arte, bien, abarca lo que es novela, cuento, poesía, teatro, más modernamente el cine. No está dentro de la literatura hoy. Es un arte independiente, pero comparte mucho con la literatura, al igual que la música también. Y entonces, cualquiera que se embarque en el incursión en el camino de la escritura tiene esta posibilidad. Heidegger, un filósofo alemán, decía que el lenguaje es la casa del ser. A esto se refiere en el sentido de que el lenguaje, nuestra forma de hablar, nuestra forma de hablar, de comunicarnos, de expresarnos, nuestro idioma, contiene nuestras raíces humanas, culturales, ¿sí? Por eso el arte es tan importante, porque trabaja desde este lugar, la literatura me refiero, ¿no? Es tan importante porque trabaja desde este lugar, desde alimentar, reconstruir, recrear nuestras raíces culturales. Fíjense, por ejemplo, los idiomas no estaban consolidados como los conocemos hoy. En la Edad Media se priorizaba el latín en toda Europa y luego era el lenguaje dominante según el imperio. En Inglaterra, por ejemplo, hubo un periodo cuando estuvo bajo el imperio normando que no se hablaba inglés, se hablaba latín y francés. El inglés era el idioma del pueblo. ¿Cómo llegó a ser posteriormente el inglés el idioma principal? Gracias a las obras de los grandes poetas. Chaucer, con los cuentos de Canterbury, William Shakespeare más adelante, en la Inglaterra isabelina, ¿no? Fueron las artes justamente las que consolidaron el idioma y el lenguaje y, bueno, en consecuencia, la identidad de una nación. Entonces, uno puede ver la literatura como un simple entretenimiento, un hobby, o también está esa posibilidad de algo más profundo, algo enraizado y sagrado que nos permita comprender más profundamente nuestra vida. Lo mismo pasó en España. En España, bueno, el español antiguo, si uno lee el Quijote, bien, va a ver que es muy diferente al actual. pero mucho antes también el español no estaba consolidado, había una gran diversidad de lenguas. Fueron las obras de grandes poetas como, bueno, Quevedo, Góngora, San Juan de la Cruz, bueno, Cervantes también, que consolidaron, que dieron voz, que usaron el idioma del pueblo para sus obras, porque buscaban elevar culturalmente al pueblo, ¿sí? Lo mismo en Italia. Dante Alighieri, la Divina Comedia, la escribió en italiano. No se hablaba italiano en el clero en ese momento. O sea, era un idioma, pero principalmente estaba el latín. Fueron las obras de grandes poetas lo que fueron consolidando el idioma. Entonces, cuando Heidegger dice que el lenguaje es la casa del ser, se refiere a eso, ¿no? A la posibilidad de poder desarrollar, ¿no? Indagar, profundizar en nuestras raíces humanas y culturales. Porque es donde habitamos constantemente, ¿no? Es lo que vamos traspasando de generación en generación. Y así como el habla, como la palabra, es la casa del ser, el ser es quienes somos nosotros, ¿sí? El arte literario es la posibilidad de elevarnos a un nivel más profundo y espiritual. Pero también hay que tener una diferencia, en claro, una diferencia importante, que es cómo lo vivimos, ¿no? Uno puede escoger vivir la escritura, ¿no? Experimentarla como algo, como un hobby, como un entretenimiento, ¿sí? O como una posibilidad de realizarnos, de indagar, de buscar, de tratar de comprendernos a nosotros mismos, porque todo eso es lo que nos permite. O sea, depende de uno cómo asume eso. Bien, uno puede ver la vida de todos los grandes escritores más modernos, por ejemplo, Hermann Hesse, Octavio Paz en México, Hermann Hesse en Alemania, Jorge Luis Borges, Juan José Arriola, Alfonso Reyes, Ernest Hemingway. Bueno, pueden ver que sus obras es un trabajo de toda su vida. No es algo que hicieron en un taller una vez, es un trabajo de toda su vida. Bien, es un oficio y para eso necesitaron constancia, dominio de las técnicas, estudio de las obras literarias, pero sobre todo práctica y constancia. Si no hay práctica y constancias y constancia, es muy difícil, prácticamente imposible progresar. Y eso tal vez contradice un poco nuestra forma de vida actual, que todo es inmediato, todo dura 30 segundos. Bueno, pero depende cómo uno encare este arte, es cómo lo quiere desarrollar. Entonces, no quiere decir que todo lo que uno lea o todo lo que uno escriba sea algo sagrado, sino que está esa posibilidad, está latente, está como un camino de vida. Y bueno, si uno da atención en la escritura y en las obras literarias, va a encontrar también coincidencias interesantes, ¿no? Los griegos en la antigüedad, sus obras, entre otras cosas, eran orientadas a lo heroico, ¿bien? El canto heroico. Era algo de mucho valor, algo sagrado también, los héroes griegos o los héroes, por ejemplo, germanos, ¿bien? Bueno, en la actualidad no hay héroes, sin embargo, sí hay. Bueno, sí hay, digamos, héroes antepasados, ¿no? Pero lo que hoy suplanta eso, podríamos decir justamente, es los superhéroes de la televisión, ¿no? O sea, uno no tenemos héroes a los cuales les rendimos culto y que nos inspiran, ¿no? Anímicamente, y sin embargo esa necesidad está latente y se ve proyectada en los héroes ficticios de Hollywood. Ahí se puede ver también cómo está esa necesidad espiritual, ¿bien? Y está compensada solamente como un entretenimiento. Pero está esa posibilidad, está latente. Por eso la intención de este tema, ¿no? Era contar, expresar cómo todas las artes permiten experimentar un sentido más profundo, espiritual y sagrado en nuestra vida. Y si uno busca eso, si uno tiene intención de encarar ese camino de vida, que es un camino de vida, como decía, hay que, bueno, tener en cuenta que no es tan sencillo, ¿bien? Pero está esa posibilidad. Necesita, como decía, constancia, estudio, dominio de las técnicas, pero también nos permite tener una experiencia de enriquecimiento, porque nos permite conectarnos con nuestro inconsciente, con nuestra intuición, con nuestra inspiración, evocar la inspiración, bien, adquirir cultura. Tenemos que comprender el mundo en el que vivimos, hacer uso y dominio de las técnicas, y todo eso hacerlo con constancia. ¿Y eso qué es? ¿Qué es ese trabajo constante que han dedicado los escritores? Es un sacrificio, un sacrificio. Sacrificio viene del latín, sacro oficio, sagrado oficio, hacer lo sagrado. Entonces fíjense cómo esta idea va cobrando más sentido. Todo lo que uno haga que implique un sacrificio humano, dedicación honesta y con ideales claros y podríamos decir arquetípicos, es un sacrificio y en esencia es sagrado. Bien, hoy hablamos de literatura, pero abarca también todos los aspectos humanos. Bueno, eso es un poco lo que quería contar. Y tengo algo para leer, para compartir, algunos poemas que hablan un poco de este tema, si me lo permiten, lo podría estar compartiendo. Claro que sí, adelante, Fabián. Bueno, querían compartir algunos poemas que hablen de este tema, que es un tema que todos los poetas lo hablan, ¿no? El tema de lo sagrado, de la palabra, de lo espiritual. Y no es tan sencillo porque hay muchos poetas muy buenos, pero escogí uno que es un poeta argentino, Hugo Mujica se llama, en México es bastante conocido, vivo actualmente, ¿no? Es un poeta que está vivo, es poeta y filósofo también. Y él justamente aborda mucho el tema de la poesía como algo sagrado. Bien. Entonces voy a leer algunos de sus poemas que creo que en esencia tocan este tema. Confesión. El poema, el que anhelo, al que aspiro, es el que pueda leerse en voz alta sin que nada se oiga. Es ese imposible el que comienzo cada vez. Es desde esa quimera que escribo y borro. Amanece y callo. Callo todo miedo. Callo cualquier presagio. Busco un alba virgen de mí. Busco el nacer de la luz, no su alumbrarme. Como el tejedor teje lo que no está, el poeta espera lo que no es. La palabra no nacida, la propia, la que en ella pueda nacerse. El poeta no sabe lo que busca. Escucha lo que encuentra, lo que el crear mismo va develando. El poeta sabe obrando, crea creando. No crea desde sí mismo, se entrega a sí mismo, da su lugar, deja llegar. Resplandor. Ya anoche, caminando, vi el instante de un relámpago sobre el charco de una calle. Cerré los ojos y blanca e inmensa y a la vez serena se encendía un alba. Las dos orillas son siempre una, pero se sabe solo al final, después. Después de naufragar entre ellas. Como una flor en la grieta de un muro, como esa flor, todo en apenas todo. Una vez más cae la tarde. El afuera se recoge cercanía. Y lo cercano se dilata en el silencio que va pan, la mano en la mano amada y, como siempre, también alguna pena,

Tenemos cielos soleados en New Jersey, una temperatura que está en 68 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 70. Es decir, estamos en 20 grados Celsius con una sensación térmica de 21 grados Celsius. Y estamos de regreso, si recién nos sintoniza, sean bienvenidos a Luna 9 Radio Digital. En esta mañana estamos felices de llevar a cabo el segundo día del quinto Festival Internacional del Libro 2025. Los invitamos a que participen activamente. Háganos llegar sus preguntas, saludos y o comentarios. Gracias, Francisco. Cada palabra es una semilla de cambio. Y hablando de palabras que transforman, daremos paso al esperado momento de dar inicio a la presentación de las escritoras, quienes nos darán a conocer sus propuestas literarias. Hoy contamos con la presencia de tres invitadas muy especiales. Vamos a comenzar con la primera de ellas. Ella es Miriam Mendoza Intriago, escritora ecuatoriana nacida en Puerto Viejo, Manabí. Desde sus experiencias superadas, estudios realizados en Secretariado Ejecutivo, Cosmetología, Coach Ontológico, Liderazgo Espiritual, Mindfulness, más su constante preparación en el desarrollo pleno del ser y guiada por su espíritu, disfruta su propósito de vida sirviendo con amor y apasionada por lo que hace desde su ser. Como coach espiritual transformacional y mentora del bienestar, da acompañamiento a las personas en su despertar de conciencia y en los diferentes procesos que la vida presenta. Dedicada a escribir libros de autoconocimiento, autoayuda, desarrollo personal y transformación espiritual. Además, como misión de vida, en el 2024 creó su escuelita del amor y la gratitud, floreciendo con las enseñanzas de Jesús, en donde de forma gratuita por un año acompaña a 11 personas que están comprometidas al 100% en su cambio y transformación de vida, reuniéndose una vez por semana vía online o presencial. Además, da consejería espiritual, guiada por el Espíritu de Dios, basada en su palabra, y es embajadora para la paz por la UPF Perú. El día de hoy nos presenta su libro Amar es el arma para vencer. Adelante, querida Miriam. Dios lo permite y ustedes lo hacen posible. Un saludo con mucho cariño a toda mi familia de Luna 9 Radio Digital, desde mi amado país Ecuador y desde esta bella ciudad de Cuenca donde estoy viviendo ahora. Para mí es un honor y me siento inmensamente agradecida de estar aquí participando en esta quinta Feria Internacional del Libro 2025, muy bien organizada por nuestro querido Francisco Isla y, por supuesto, por ti, mi querida María Luisa Alcalá, junto a todo el equipo de trabajo. Aquí les voy a presentar este mi último libro. Ya tengo 10 libros. Todos ellos están en Amazon, están de forma digital y también en pasta blanda, de forma física. Este libro se titula Amar es el arma para vencer. Descubrir la verdadera esencia de nuestro ser es el poder más grande que Dios nos ha dado para vencer con amor y obtener la victoria gracias a Jesús. Cuando yo hablo de Jesús, del Espíritu, de Dios, de su reino, esto lo hago como una aclaración, no estoy hablando de ninguna religión, estoy hablando del verdadero y puro y gran amor que viene de Dios. Y si hablamos de religión, pues mi única religión es el amor. En este libro les entrego lo que el Espíritu de Dios que mora en lo más profundo de mi ser me va indicando hacer, desde mi ser, estar y tener. Después de descubrir que lo único que transforma nuestra mente y así también nuestra vida es el gran y verdadero amor que solo viene de quien nos ama de manera incondicional, a tal punto de dar a su Hijo Jesús para que muera por nosotros y de esa manera ser liberados de la naturaleza humana dominada por el ego, llena de miedos y bloqueos mentales, para dar paso a nuestra naturaleza divina que también somos, cuando ya hemos nacido del Espíritu, gracias a Jesús. Es después de haber dado muerte, viejo yo, que venía del gen humano, que descubrí mi verdadera esencia, que es el amor. Y de esa manera también el arma que mi Padre, el Creador del Universo, me dio para vencer cualquier obstáculo que en el camino de la vida se nos presente, que es el amor. Y no es de las formas que el mundo nos ha enseñado o nos sigue enseñando que podemos vencer las adversidades del diario vivir, sino con la grandeza, con la enseñanza que Jesús vino al mundo a dejarnos, y es el aprender a amar bien, con discernimiento de espíritu y con el poder y sabiduría que nos da el gran yo soy, creador del universo y que además es nuestro Padre Todopoderoso. Aquí en este libro comparto paso a paso cómo fui siendo moldeada por mi Padre para llegar a ser quien realmente uno quiere ser, uno con él desde la esencia de su amor y todos los frutos de su espíritu, para de esa manera aprender a amar bien, descubriendo que esa es la mejor arma para vencer todo obstáculo que en el camino de la vida podamos encontrar. En este libro hablo sobre el perdón, sobre la oscuridad que como humanos tenemos, sobre las sombras y, por supuesto, sobre la luz que Dios ya nos permite ser. Hablo cómo fui al subconsciente para descubrir todo lo que allí estaba guardado. Hablo también cómo Dios nos conecta con su espíritu para descubrir esa grandeza que todos llevamos dentro. Descubrimos dones, talentos que solamente nuestro Padre nos da, por supuesto, para servir a la humanidad. El duro proceso del cambio, que es pasar de un estado al otro, es pasar de nuestra mente humana, que interpreta desde el ego y desde el miedo, para pasar a la mente crística, que es toda bondad, toda creación divina viene desde la mente crística. El duro proceso del cambio. Estamos diseñados para cambiar todos los días de nuestra vida, pero de alguna manera tenemos mucho miedo o hasta terror al cambio, porque de alguna forma vamos a ir a lo desconocido. Y es precisamente a eso que tenemos miedo, al cambio y a lo desconocido. Y es porque tenemos miedo decir que tenemos miedo. Y lo que podemos ver ahí es que hay falta de responsabilidad y compromiso para salir del ego y entrar a nuestro verdadero ser, donde está la verdadera esencia que es el amor. Dejar de pensar en el yo y en el tú para pensar en el nosotros y en el bien común. Dejar de seguirnos poniendo las máscaras del ego y quedarnos al desnudo y ver qué hay en nuestro interior, qué tenemos que cambiar y tener. Es una, de alguna forma, obligarme a mí misma a ser mejor, para mi propio bien y para el de todos. Y solo así es que vamos a descubrir nuestra luz y la grandeza de nuestro ser, para hacer el verdadero cambio y ver otros resultados en nuestra vida. Tenemos que vencer muchos miedos, los pensamientos limitantes, bloqueos mentales, paradigmas, programas heredados, frustraciones, fobias, maldiciones generacionales y viejas creencias, que son las que hasta ahora nos han estado dominando, así como también hacer cambios de hábitos que nos ayudarán en nuestro objetivo. El verdadero cambio es para los valientes, para los que estamos decididos y comprometidos a ver otros resultados en nuestra vida, tanto para mi bien, para mi familia, para mi descendencia, para mi entorno y para toda la humanidad. En este libro vamos a ver cómo en nuestro subconsciente se han guardado todas las cosas que nosotros hemos sentido como heridas emocionales. Hemos vivido muchas situaciones que de alguna forma se nos han quedado allí como traumas. Y eso es muy doloroso, hasta que no reconocemos que eso de verdad nos ha hecho sentir El sufrimiento nos ha hecho sentir dolores muy profundos y de alguna forma es nuestra alma, digo yo, que está herida, que hay que sanar todo eso para realmente descubrir quiénes somos. El verdadero amor no viene de lo humano, ni de la forma como el mundo nos ha enseñado, y nosotros lo hemos creído. Muchas veces confundimos amor con apegos, y puedo decir, sin temor a equivocarme, que desde el mundo es apego y desde Dios es amor. Por supuesto que cada persona en este plano terrenal está en un proceso diferente, en un estado del ser único y en un nivel espiritual que solo Dios conoce. Y ahora lo digo con toda la claridad mental que Dios me ha dado y llena de su paz, con mi conciencia despierta y con la firme convicción que quien no conoce y no ama a Dios, no conoce ni sabe amar, porque Dios es amor. Solo con su espíritu manifestado en nuestro ser vamos a aprender a amar bien. Es después de haber hecho ese nacimiento espiritual gracias a Jesús, que de alguna forma es morir a nuestro viejo yo. Morir, no digo que vamos a dar muerte al ego, porque sabemos que todavía estamos en este plano, pero sí es tener de alguna forma control sobre el ego para que sea la verdadera esencia de nuestro ser que tenga control sobre nuestra vida. Después digo de haber hecho ese nacimiento espiritual gracias a Jesús, que Dios nuestro Padre, el gran yo soy, nos da de su sabiduría para saber tomar las mejores decisiones ante cualquier situación. Solo su poder es que nos da esa fuerza cuando ante cualquier circunstancia o persecución no sabemos qué hacer ni hacia dónde ir y qué camino tomar. Es solo Él que nos da el discernimiento de espíritu para darnos cuenta qué es lo correcto o no, si quedarnos callados o hablar, decir sí haciéndome cargo de mi decisión o decir no sin sentirme culpable, si debo ir o no a un lugar. En otras palabras, es su espíritu que me da dominio propio para no reaccionar mal ante algo no agradable. Y a eso es que le podemos llamar tener una buena actitud ante cualquier situación. Esto no quiere decir que no puedas tener algún malestar o dar tu opinión ante cualquier situación. Es hacerlo de la manera correcta y con respeto a los demás y, por supuesto, hacia uno mismo. Este libro lo escribí con mucho amor para entregarlo a la humanidad. Si hay personas que de pronto en este momento se encuentran sin salida, sin saber qué hacer, yo te digo, no tengas miedo. Anda a lo más profundo de tu interior y vas a encontrar allí todas las respuestas. Conéctate con el espíritu del creador del universo que también mora dentro de ti y verás cómo él te va a dar claridad mental. Te va a enseñar cosas que nunca antes ningún humano te pudo enseñar. Claro que ya después que estoy conectada con el espíritu, él me va poniendo a las personas idóneas y correctas para que me ayuden en ese momento sobre lo que yo estoy necesitando. Bueno, doy gracias por este tiempo que me han permitido compartir, por esta oportunidad de expresarme y presentarles mi libro, terminando aquí con lo que está en Marcos 9:31, que dice: Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único ser, a Dios, todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro, ama a tu prójimo como a ti mismo, no hay ningún mandamiento más importante que estos. Gracias de verdad. Solo el amor que viene de Dios, el que sana, es el que sana, libera, restaura y transforma, permitiéndonos diseñar una nueva vida en plenitud y guiados por el Espíritu de Dios, nuestro Padre, el gran yo soy. En todos mis libros, ya, perdón, todos mis libros están en Amazon y todos están en formato digital y pasta blanda. Muchas gracias a todos ustedes, a ti Francisco, a ti María, Luisa y a todos los que nos están escuchando. Abrazos y bendiciones desde Ecuador. Muchísimas gracias, embajadora Miriam, por esta maravillosa, enriquecedora y transformadora presentación, y siempre agradeciendo su constante apoyo para Luna 9 Radio Digital. Y los invitamos a adquirir su libro, y a quien ya lo leyó, los invitamos también a que nos deje una reseña acerca de qué le pareció el libro Amar es el arma para vencer. Las reseñas, como hemos estado comentando, son muy importantes para los escritores, ya que permiten que los futuros lectores interesados en este libro conozcan la experiencia de quienes ya lo leyeron. Además, que el algoritmo de las plataformas donde se adquirió el libro, pues hace visible los libros que cuentan con reseñas. Así que recordemos de que todo escritor escribe para ser leído, y sumamente gratificante para los escritores conocer el sentir del lector después de haberlo leído. Muchísimas gracias por seguir aquí en sintonía. Hoy también tenemos la presencia de una talentosa artista plástica, escritora y licenciada en relaciones comerciales, Itzel Revueltas. Itzel Revueltas, quien nació en Ciudad de México el 15 de octubre, es egresada de la carrera de Relaciones Comerciales del Instituto Politécnico Nacional. Sus padres siempre se encargaron de estimular su interés en el mundo del arte, teniendo su primer contacto al iniciar lecciones de piano a los 5 años. Fue su padre quien se encargó de cultivar su gusto por la lectura, la cual la llevaría a expresar sus emociones por medio de ella, comenzando a crear relatos cortos. Actualmente trabaja en la edición de su libro de cuentos, que muy pronto nos presentará. A lo largo de los años, Itzel comenzó a experimentar con el dibujo y la pintura, etapa en la que realizó réplicas de obras de artistas como Dalí, Van Gogh, siguiendo este camino hasta lograr conceptualizar sus propias ideas y bajarlas en papel, las cuales estaban altamente influenciadas por Remedios Varo. Al finalizar la universidad, realiza un diplomado en Historia del Arte de la CUIH. En el año 2006 trabajó en el Departamento de Curaduría del Antiguo Colegio de San Ildefonso, involucrándose en la logística de eventos y exposiciones, así como en la recepción de diferentes artistas internacionales. Itzel es una artista abstracta, autodidacta, que después de un largo recorrido ha encontrado su propio estilo, estableciendo su pequeño taller en el 2019 para dedicarse por completo a la pintura. En noviembre del 2022 participa en su primera exposición en la Galería Sofort. En mayo del 2023 se crea y gestiona la muestra de arte multidisciplinaria Eutimia, la cual tiene como objetivo visibilizar la importancia de la salud mental. El día de hoy nos presenta el cuento Los demonios de Ramona. Muy buenos días, Itzel, adelante. Hola, Francisco, buenos días, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy les voy a compartir el relato corto Los demonios de Ramona. El objetivo de esta antología de cuentos que ya estoy preparando y que está en su etapa de edición es acercar a todas las personas al mundo de la salud mental, pero sobre todo compartir con el público en general todos los retos a los que personas con un diagnóstico psiquiátrico, así como sus seres queridos o su red de apoyo, tienen que enfrentar en el día tras día. Así que, si me lo permiten, les leo este relato corto. ¿Está bien, Francisco? Sí, por favor, adelante. Bueno, dice así. ¿Cuándo perdiste el control? ¿Cuándo perdiste el control? ¡Demonios! ¿Que cuándo perdiste el control? Esa era la pregunta que Ramona no paraba de repetirse parada frente al espejo. Le resultaba imposible responderla, a pesar de que conociera a la perfección el motivo. Sí, su mente susurraba el porqué, y la respuesta danzaba lentamente entre el millón de ideas que su cerebro generaba a cada segundo. Quizá por eso le resultaba imposible contestar en voz alta, ya que el ruido interior sonaba a todo volumen, y ese escurridizo susurro era inalcanzable. Ramona apostaba a que la razón por la que la respuesta no era pronunciada por sus labios era el miedo, cuando simplemente la razón real era el caos reinando en su interior, y cuando esta pasa, nada resulta sencillo. Llevaba más de 2 horas encerrada en el baño, con el rímel corrido por tantas lágrimas derramadas, el labial embarrado por toda la cara, gracias a su costumbre de cubrir su boca con sus manos mientras llora, para después pasarlas por todo su rostro en cada intento de recuperar el aliento. Ahí estaba una vez más frente al espejo, completamente desnuda, con los brazos y piernas rojas de tantos pellizcos dados. Incluso, en algunas zonas, comenzaba a correr un poco de sangre. Parada, con la mirada fija en su reflejo, sin pestañear, con la respiración alterada y sin lograr hilar ninguno de sus pensamientos. Parecía ausente, pero estaba más presente que nunca, perdida en el mundo de la gente normal y al mismo tiempo refugiada en aquel planeta que se había creado para ella sola, dividida entre el mundo real y el imaginario, conectando y desconectando, repitiendo la pregunta sin parar, sin palabras para responder a ese reflejo que exigía respuestas, a esa mirada profunda que odiaba todo lo que tenía de frente. Bastó con que su mente volviera por un momento, bastó con una cuenta regresiva, bastó con que Ramona conectara su cerebro con sus labios e iniciara la cuenta atrás. 3, 2, 1. La bomba había estallado y en pocos segundos todo se vino abajo, sin nada que rescatar, así como pasó con la bomba de Hiroshima. Solo quedaban escombros de Ramona regados por todo el piso del baño. El reflejo había desaparecido del espejo. El alma había caído al suelo, destrozada, sin pies ni cabeza, mientras que la última esperanza de vida se escapaba por la ventana. 3, 2, 1. Una clase de interferencia era lo único que sus oídos eran capaces de escuchar, como tratas de conectar con una estación en la radio. 3, 2, 1. El cuerpo ya estaba completamente rígido. Los dedos se encontraban contraídos hacia las palmas de sus manos y los pies arqueados en dirección a sus pantorrillas. Las extremidades de Ramona llegaron al punto de mantenerse inmovilizadas. 3, 2, 1. Ya había perdido la facultad de controlar su propia voz y solamente salían gritos de su boca, gritos de dolor interminable que venían directamente del infierno. 3, 2, 1. Su cuello era más grueso de lo normal y las venas comenzaban a marcarse, al tiempo que de vez en cuando escupía saliva. 3, 2, 1. El demonio había llegado y la interferencia se convertía en una voz fuerte y clara. 3, 2, 1. El demonio gritaba en su oído: "No eres nadie, no vales nada. Solo eres el cáncer de tu familia y de los pocos que están a tu lado. Termina con esto, termínalo de una vez. Termínalo, termínalo ya, pequeña niña cobarde." 3, 2, 1. Ramona intenta luchar. Ramona le pide al demonio que se vaya. Ramona le grita al demonio que se vaya. 3, 2, 1. El demonio sigue aquí. Se ha apoderado de su voz y de su interior sale una que ya no es de ella. 3, 2, 1. Ramona baja al infierno por algunos segundos y vuelve al mundo real. Ella y viene y va sin tener ningún control. 3, 2, 1. Ella intenta quedarse, golpeando su cabeza con toda su fuerza para que el demonio salga de su cuerpo. El demonio sigue con ella. No tiene intenciones de retirarse de esta batalla. 3, 2, 1. Ramona va perdiendo. Ella volvió a bajar al infierno y no ha vuelto. su cuerpo no resiste más, llegando al punto en el que su cabeza es capaz de tocar la punta de sus pies. Es entonces cuando la espalda comienza a tronar y los gritos de dolor cada vez son más intensos. 3, 2, 1. Sus padres logran entrar al baño y tratan de salvarla. El demonio responde a su madre. Ella ya no está aquí. La madre llora lágrimas de sangre al escuchar esa respuesta que venía del fondo del oscuro infierno, mientras que el padre trata de proteger a su niña al intentar colocar su cabeza sobre una almohada que había puesto en el piso, pero parecía inútil. El cuerpo seguía igual de rígido. Los padres miraban alterados y con gran impotencia lo que sucedía con Ramona. Pasaban los minutos y ella no volvía. Parecía que seguía atrapada en el infierno por alguna razón desconocida. Tal vez entre ese millón de ideas producidas por el cerebro de Ramona a cada segundo, se tropezó con alguna que no pertenece a su mente, con alguna que venía dictada por algún otro ser humano, o quizá, durante las horas que su cuerpo estuvo inmóvil frente al espejo, algún ser maligno se adueñó de él. Ramona fue la presa perfecta y cayó en la trampa para perderse en un agujero negro que la llevó a otro plano. El tiempo seguía pasando y el cuerpo de Ramona parecía no responder. Quizá ya era muy tarde, y los pedacitos de alma que habían quedado tras la explosión estaban definitivamente perdidos. Quizá Ramona no volvería más. Cuando su padre se había convencido de que ya no habría manera de recuperar a su hija, observó un pequeño movimiento de su dedo meñique. Esa era la señal, y lo sabía, la señal de que su querida niña realmente podía volver. Así que la madre se sentó en el piso para colocar la cabeza de Ramona en su regazo, ya que la rigidez comenzó a ceder. La respiración regresaba a su ritmo normal, al igual que las palpitaciones de su corazón. El cuerpo iba perdiendo la rigidez, mientras que los gritos pararon de forma repentina. Parecía que todo estaría bien, al menos sus padres así lo creían, pero había algo que ellos ignoraban y resultaba ser lo más delicado. El alma de su hija había terminado hecha cachitos después de la bomba. El alma ya no era parte de este mundo, a pesar de que el cuerpo estaba aquí. ¿Sería posible que los padres tomaran las piezas diminutas y las comenzaran a unir en orden como un rompecabezas? Solamente el tiempo y el comportamiento de Ramona nos dará la respuesta. Aquí termina el relato, Francisco. Muchísimas gracias, querida Etzel. Bueno, a mí me tienes sumergida en este momento que viven personas con un trastorno de bipolaridad. Gracias por tu valentía, gracias por tu sensibilidad para plasmarlo en letras y hacernos tomar conciencia de lo que se vive día a día para que vayamos más allá de lo aparente y podamos tener o desarrollar en nosotros esta empatía, que es lo que realmente necesitan personas que ya viven estas situaciones tan retadoras, que los llevan al límite, que les exigen tanto. Muchísimas gracias, Itzel. Estoy sin palabras. Es un hermoso, hermoso cuento y estaremos encantados de recibir con mucho amor tu libro de cuentos en cuanto lo publiques. Muchas, muchas gracias, Itzel. Les invitamos a estar atentos para adquirir el libro de Itzel apenas lo publique. Hagamos llegar este apoyo a Itzel y la labor que está realizando de concientizar, sensibilizar sobre los trastornos mentales. Por favor, háganos llegar sus mensajes. ¿Qué les pareció la propuesta literaria de Itzel? Les invitamos a que nos envíen una reseña acerca de qué les pareció el cuento Los demonios de Ramona, así como hacernos llegar sus saludos, preguntas o comentarios a través de nuestras diferentes plataformas o al número +1 551 254 8201. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos.

y felices de llevar a cabo este segundo día del quinto Festival Internacional del Libro 2025. Les recordamos que esta emisión quedará grabada y estará disponible en Telegram and Archive, o archive.org, para que puedan escucharla quien no ha tenido la posibilidad de escucharnos en vivo. Ahora nos complace también recibir a una emprendedora, motivadora y escritora peruana, Karina Linares Sosa, emprendedora, Master of Business Administration, especialista en mindfulness, ponente, coach y facilitadora de programación neurolingüística, motivadora y persistente en su propósito de vida, fuente de inspiración y bienestar para millones de personas, además de impulsora de nuevas prácticas en negocios e inversiones con resultados positivos. Docencia universitaria, impartiendo clases en la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas, Ciencias Políticas y Negocios Internacionales en la Universidad Católica de Santa María, así como en la Universidad del Hemisferio del Ecuador en maestrías de planificación estratégica y calidad. CEO de Cliss Consulting SAC, creadora de los programas Despierta y Despega y facilitador de Mindfulness en la Seguridad, además de desarrollar juegos empresariales para potenciar habilidades en equipos de trabajo. Consultora especializada en gestión de proyectos en sectores como construcción, telecomunicaciones, saneamiento y supervisión de obras, apoyando empresas en la optimización e integración de sistemas de gestión alineados a sus objetivos estratégicos. Esta mañana nos presenta su libro 5 claves de mindfulness para vivir con intensidad. Muy buenos días, Karina, adelante. Muchísimas gracias. Gracias, Afén, por la invitación. Gracias también por tus palabras a poder compartir con todos ustedes en este momento. Muy buenos días a los organizadores, escritores, lectores y oyentes que hoy nos acompañan desde distintas partes del mundo. Quiero comenzar expresando mi más profundo agradecimiento a este equipo del Quinto Festival Internacional del Libro, a FEN International Magazine y a Luna 9 Radio Digital, por hacer posible este maravilloso encuentro de palabras, ideas y de corazones. Gracias por brindarnos este espacio donde la literatura se convierte en un puente, en comunidad y en la semilla de transformación. Participar en este gran festival no solamente es un honor y una alegría inmensa, sino también celebrar esa iniciativa que promueve el hábito de la lectura, la escritura, sino también esta gran red de apoyo y respeto y creatividad de quienes amamos el poder de las historias. Como bien dice el tema, ¿no? Escribir no tiene por qué ser un camino solitario. Construyamos juntos una comunidad de apoyo y creatividad. Y es precisamente que estamos aquí no solamente pues por compartir y leerles parte de mi libro, el cual fue inspirado en las prácticas que he venido desarrollando a lo largo de los años en organizaciones y también a nivel personal. Para mí, las 5 claves del mindfulness para vivir una vida con intensidad, que son los fundamentos para una vida en alegría y con agradecimiento. No solamente es un libro sobre mindfulness, es una invitación a vivir con más presencia, a reconectar con la vida desde lo esencial, en una obra que busca acercar el mindfulness a una mirada reflexiva, a una mirada metacognitiva y cotidiana en cada cosa que haces en tu día a día. Desde cuando te despiertas y abres los ojos, con agradecimiento por tener un día más en tu vida, por todas las cosas que tienes a tu alrededor y las cuales son parte de ti. Y también porque este libro no solamente te invita a hacer esta práctica, sino también a estar en atención plena. Si he extendido a través de las últimas décadas, gracias a grandes referentes como Jon Kabat-Zinn, quien define que prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar Y esto va más allá de una técnica, esto va más allá de hacerlo parte de tu día a día, ¿no? Y mindfulness es esa forma de estar en el mundo, ¿no? Y mi propuesta de este libro es vivirlo con intensidad, alegría y agradecimiento, ¿no? Y que creo que eso es lo más importante en el ser humano. Cada día es un aprendizaje, es una forma de cambiar nuestros hábitos, es una forma de transformarte como ser humano en alguien mejor, ¿no? Y seguramente te vas a preguntar, ¿y por qué con intensidad, no? Y muchas de las cosas que las hago y las vivo son intensamente, porque eso me permite conectarme conmigo, ¿no? Y muchas veces los asociamos vivir intensamente con hacer más, con correr más, con producir más, pero en realidad vivir con intensidad es vivir con más conciencia y estar plenamente aquí y ahora con lo que hay y desde ese lugar que nace el bienestar verdadero. Mi libro está estructurado en 5 claves prácticas y profundas que te acompañan y acompañan a los lectores en este camino. Y una de las primeras claves es construir tu experiencia interior de aprendizaje con mindfulness. Y te lleva desde el inicio de manera muy sencilla, como a mí me tocó vivirlo, ¿no? Interiorizarlo, el primer paso hacia adentro, que nos enseña a aprender el mundo externo, pero poco a poco sobre cómo aprender de nosotros mismos. Y esta clave nos lleva a desarrollar esa autoobservación atenta y reconocer nuestras emociones, nuestros pensamientos y sensaciones sin juzgarlas. Y aquí remoto algunas ideas, como por ejemplo Daniel Siegel, quien habla del mindset, que esa capacidad de percibir nuestros propios procesos mentales, este aprendizaje interno que nos permite dar sentido a nuestra experiencia, cultivando la gratitud y comenzando el camino hacia una vida con propósito. En la clave número 2, te invito a salir del piloto automático en el que te encuentras en el día a día. Vivimos rodeados de estímulos, de tareas, de notificaciones, ¿no? Y muchos de nuestros días transcurren sin ni siquiera seamos conscientes de lo que hacemos, de lo que sentimos, de con quiénes estamos compartiendo. No estamos para ellos. Y esta segunda clave te invita a detenernos, a respirar, a desactivar ese piloto automático. Pasar y recordar que no solo tomamos conciencia de lo que hacemos, lo que sentimos y pensamos, sino que también podemos transformar esa realidad y proponer estrategias sencillas como vivir un día plenamente. Deja el celular a un lado y haz que tu día sea diferente. Porque nos está manipulando, nos está manejando, estamos dejando de ser nosotros mismos, estamos dependiendo de algo. Ya no es una persona, ya es un aparato. La clave número 3 es respirar con intención. Y respirar es vida. Pero ¿cuántas veces en el día somos conscientes de ello? Esta clave se centra no solamente en la respiración profunda, intencionada y consciente, sino como una herramienta poderosa para poder aquietar tu mente y poder calmar tu cuerpo. Y es así que podemos disminuir esa ansiedad, mejorar nuestra concentración, tener foco en las cosas que queremos hacer y desenvolvernos en el presente. Respirar con intención es elegir vivir con más claridad y menos reactividad. Clave número 4. Crea tu diario de emociones. Y te propongo, ¿por qué un diario de emociones? Porque es un espacio íntimo para poder registrar, reflexionar y liberarnos de eso que sentimos. Muchas veces pensamos que hay algo allá afuera, pero nosotros mismos tenemos que aprender a controlar, a ser sinceros con esas emociones, a darnos forma, a comprendernos, a aprender de ellas. Y sobre todo, esta herramienta, este diario, te va a permitir autorregularte, donde la gratitud y la alegría emergen incluso en medio de dificultades. Es simplemente darte cuenta de cómo estás actuando, de qué estás haciendo. Y la quinta clave es reconocer y transformar esos pensamientos intensos. La mente es poderosa. Tú sabes lo que podemos crear, generar en nuestra mente, lo que puede hacerse realidad, pero también puede ser caótica. Y esta clave de reconocer y transformar nos invita a observar nuestros pensamientos, identificarnos con ellos, reconociendo esos patrones que los limitan y nos alejan del bienestar. Y cada día escuchamos lo mismo, pero ¿qué estamos haciendo para transformar ello? Y Víctor Frankl plantea, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir. Te invito a que renuncies a esos patrones automáticos, ¿no? Que nos permite elegir cómo responder desde la conciencia y no desde el hábito. Así es que es importante, transformas tus pensamientos hoy en día. Y en la parte final del libro, pues te invito a practicar el mindfulness y el arte de las mandalas inspiradoras, que no es más que parte de la cultura peruana. Dibujar, colorear y contemplar estos símbolos que se convierte en una práctica meditativa, espiritual, con un homenaje a nuestras raíces y a la belleza desde el momento. Y aquí quiero agradecer a Brenda Vargas, mi hija, quien se inspiró en la cultura chimú para poder transformar y generar estas mandalas, las cuales acompañan mi libro. Y te invito a reflexionar. Vivir con intensidad no es una carrera, no es una forma de estar presentes, es agradecer incluso lo pequeño. Es elegir conscientemente cómo queremos vivir. Y mi deseo de este libro, que sea una herramienta para muchas personas que, como tú, buscan el equilibrio, el sentido y el bienestar auténtico. Y estas cinco claves no queden en palabras, sino que se conviertan en prácticas vivas que transformen tu día a día. Y como diría Kabat-Zinn, no puedo detener las olas, pero puedo aprender a surfearlas. Así es que te invito a explorar este camino de atención plena, no como una meta, sino como un modo de vivir con alegría, intensidad y gratitud. Así es que si te sientes que vives en piloto automático, si quieres reconectar contigo, vivir con alegría y encontrar ese equilibrio, te invito a leer las cinco claves del mindfulness para vivir con intensidad, que no son más que los fundamentos para vivir una vida en alegría y con agradecimiento. Así es que a través de estas cinco claves te van a permitir construir una experiencia interior, salir del piloto automático, respirar con intención, registrar y comprender tus emociones y transformar tus pensamientos para vivir con más intensidad. Así es que está disponible para todos ustedes en Amazon en dos formatos, en Kindle para que lo leas donde tú quieras y en tapa blanda si prefieres tenerlo en tus manos. Que cada día sea una experiencia con propósito. Vive hoy tu camino hacia una vida vívida y con intensidad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a seguir compartiendo en este gran espacio, maravilloso espacio que están brindándonos el día de hoy. Muy agradecida. Muchísimas gracias, Karina, por esta hermosa presentación. Gracias por este aporte tan maravilloso que dejas a través de tu libro. Y les invitamos a adquirir su libro, el libro de Karina Linares. Y a quien ya lo leyó, le invitamos a que deje una reseña acerca de qué le pareció el libro Cinco claves de mindfulness para vivir con intensidad. Así como hacernos llegar sus saludos, preguntas o comentarios a través de nuestras diferentes plataformas o al número más 1-551-254-8201. En Una Nueva Radio Digital nos interesa escucharlos, así que vamos a nuestras formas, querida audiencia. Vamos contigo, Francisco. Muchísimas gracias, Mari. De verdad que estamos felices de compartir con nuestros invitados del día de hoy. Estamos revisando las plataformas de las redes sociales para hacerles llegar los saludos, agradecer la interacción. Muy importante. Saludos a María del Carmen Lobo hasta New York, Irene Abestia hasta España. Gracias en Instagram también a Emil Pachecos Andrea. también para Brainwaves underscore awake, también para Víctor Manuel Aburto hasta Chincha, Perú, muchísimas gracias. También a Héctor Vilches, también estamos revisando nuestros grupos de WhatsApp y tenemos pues mensajes de los cuales estamos muy agradecidos. También nuestra querida maestra María Librada Hinojosa Flores, a quien mandamos un fuerte abrazo hasta San Pedro, Nuevo León, México, que nos dice: buenos días, querida familia de Luna Nueva Radio Digital. Acá están los saludos para María Luisa. También de... Ok, vamos a ver, espérame un segundo que se está moviendo. Ahora sí. Buenos y luminosos días, felicidades y bendiciones luminosas, progresivas para siempre, para todos en esta familia de Luna 9 Radio Digital y en este Fiddle 2025. Muchísimas gracias. También a Héctor Vilches nos dice: hola, andamos escuchando el programa. Saludos, un fuerte abrazo hasta Perú. Muchas gracias por estar siempre en sintonía. Maestra María Librada nos dice: Miriam, querida, bendiciones luminosas progresivas para siempre. Abrazos mágicos y luminosos desde México. También buenos días, maestra. Ok, Mari le está saludando. Muchas gracias a Héctor y a todos y cada uno de nuestros radioescuchas. María Cristina Rivera, muchas gracias y bienvenida a la nueva radio digital. También Mari nos dice: qué propósito tan grande y tan valioso para la humanidad eligió cada alma que está hoy aquí reunida. Muchas gracias, hermosa labor. Muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas, porque hay varias. Vamos a estar una tipo ronda, lo he podido separar. La primera pregunta para Miriam. Señora Miriam, ¿cuál fue el punto de partida espiritual o personal que le llevó a escribir este libro? ¿Hubo alguna vivencia que marcara un antes y un después en su camino? Sí, por supuesto que sí. Sentí que llegué a la nada. Caí en una depresión profunda, sintiendo que ya no tenía sentido mi vida. Y fue en esa nada que encontré todo. Y todo es Dios. Después de haber buscado a profesionales médicos para que me ayudaran, entre comillas, a estar bien, porque yo sí creo que el cuerpo manifiesta lo que el alma ha callado. Y es después de eso, de alguna forma de no tener nada físicamente, cuando me di cuenta que es en las emociones y los pensamientos que tenemos que trabajar para que también nuestro cuerpo esté bien. El cuerpo sí, donde habita el Espíritu de Dios. Muchísimas gracias. Pregunta para Itzel: ¿cómo fue este proceso emocional de escribir estos poemas? ¿Te encontraste con momentos de catarsis, resistencia o incluso sanación al escribirlos? Bueno, pues al inicio fueron momentos de catarsis. Fue muy complicado para mí recibir el diagnóstico de trastorno bipolar y después enfrentar todos los estigmas que hay alrededor de las enfermedades. Al inicio fue catarsis, los primeros cuentos que empecé a escribir, y a través de varios años de un apego a un tratamiento psiquiátrico y a una terapia, esto se ha convertido en mi manera de sanar cada crisis que yo enfrento o cada reto que enfrento con el mundo ante las falsas creencias sobre la salud mental. Muchísimas gracias. Para Karina nos dice: el título invita a una vida intensa pero consciente. ¿Qué significa para ti vivir con intensidad desde el mindfulness y cómo se diferencia de simplemente vivir rápido o al límite? Ok. Bueno, vivir consciente es, te invita a estar en el ahora, ¿no? Mira, cuando te despiertas, lo primero que haces es ver el celular, realmente simplemente aprecias lo que está a tu alrededor y agradeces y te conectas con ese momento y esa parte esencial en tu vida. Cada momento que vas viviendo en tu día a día, lo pasamos tan rápido porque mientras que estás haciendo una cosa, alguien te está hablando, estás con el celular, estás en la llamada y no estás prestando atención a este momento, ¿no? No es como cuando estoy frente a ti y te estoy escuchando hablando. No estoy haciendo otra actividad que no sea más que prestarte atención. Y eso hace que te conectes y tengas esa mirada reflexiva y sobre todo que compartas ese espacio con atención y de manera intencional al momento presente, sin juzgar, como dice, ¿no? Muchísimas gracias. Siguiente pregunta para Sena Miriam. Tu libro ofrece herramientas para el crecimiento interior. ¿Cuál consideras que es la más poderosa y por qué? Para mí, la herramienta más poderosa para transformar nuestra vida es vivir en gratitud y en el eterno presente. Agradecer por absolutamente todo, aunque la mente lo vea como algo negativo, sabemos que dentro de esa situación hay una gran bendición escondida. De pronto, en el momento no la podemos ver, pero sabemos que más adelante todo va a tener más claridad. Muchísimas gracias. Itzel, ¿qué esperas que los lectores sientan o comprendan después de leer tu poemario? Especialmente aquellos quienes no estamos familiarizados con los trastornos de salud mental, nos pregunta. Bueno, el objetivo de esta antología de cuentos es acercar al público en general al día a día de las personas que vivimos con algún trastorno mental. Compartir cómo es este mundo, cómo nuestro mundo puede tener cosas positivas, cosas negativas, pero cosas negativas que a través del trabajo terapéutico pueden evolucionar. A mí me gustaría que la gente que está allá afuera, que este mundo de la salud mental le es desconocido, logre empatizar con las situaciones que nosotros enfrentamos, logre comprender las realidades que nosotros tenemos que enfrentar en este día a día y poder cambiar un poquito ese chip, ¿saben? Esa idea que tenemos o estas ideas con las que cargamos de que tener un trastorno mental es completamente negativo, ¿no? De que vivir con un trastorno mental significa peligro, significa violencia. No, esto va mucho más allá. Si cada uno de nosotros, como personas diagnosticadas con alguna enfermedad mental, trabajamos y nos apegamos a un tratamiento psiquiátrico, podemos funcionar como cualquier otra persona. Podemos ser capaces de todo lo que nosotros nos proponemos, pero también necesitamos que el mundo comprenda cómo funcionamos nosotros, comprenda esta situación y logre empatizar. Digamos que lo que yo busco, además de acercar la información de salud mental y el mundo al que nos enfrentamos, es que se pueda empatizar con cada una de las personas que vivimos con un diagnóstico psiquiátrico, que no solamente se juzgue sin conocer lo que se vive, sino que ahora se pueda compartir este mundo o se pueda tener un sentimiento diferente, generar una empatía diferente e incluso entablar relaciones desde otra perspectiva, desde nuestro interior, ya que estamos compartiendo o ya que se está compartiendo la vivencia, no solo la mía, sino la de varias personas que he entrevistado y poder plasmarlo en esta antología de cuentos. Entonces, cambiar esta perspectiva y poder entablar relaciones de una manera completamente diferente. Muchísimas gracias. Karina nos dice, muchas personas asocian el mindfulness con calma y quietud. ¿Cómo ayudas a las personas a reconciliar esa calma con una vida intensa y plena? Mira, primero, uno de los primeros pasos es identificar qué te está afectando en tu vida en este momento. Porque el reconocerlo te hace dar el siguiente paso. El tomar acción, ok, esto me está pasando, me está afectando, entonces tengo que generar un cambio. Y ese cambio no lo tomas de manera apresurada, sino no esperas que te venga una enfermedad o te pase algo, sino que simplemente el ser consciente te dé ese paso de poder decir, ok, voy a tomar la mejor decisión en este momento con calma y voy a observar esta situación, cómo me está afectando. Entonces, de esa manera, tomamos en consideración antes de tomar cualquier decisión, ¿no? Y sugiero la respiración profunda, intencionada, para poder dar apertura a ese espacio que te va a permitir generar un cambio, Entonces, solamente si siendo consciente generas este espacio que te brinde calma, vas a poder tomar mejores decisiones y además, teniendo esa autoobservación atenta, reconocer emociones, pensamientos, sensaciones sin juzgarlas y a partir de ahí generar el cambio de manera intencional. Muchísimas gracias. También nos preguntan para Fabián Luis, ¿estás pensando en dar algún seminario pronto acerca de la escritura? ¿Y dónde podemos obtener información? Nos pregunta. Bueno, yo seminario en sí, de manera independiente, voy a dar uno más adelante, en julio, va a ser sobre una introducción a la obra de William Shakespeare, pero yo también brindo talleres de escritura y lectura de manera semanal, bien, tanto para Argentina como para México, y también participan desde Uruguay y desde otros países, pero principalmente para México, y eso, bueno, siempre está disponible y hay posibilidad de sumarse a los talleres cortos o más largos, con el objetivo, bueno, de poder incursionar en el arte de escribir. A propósito de la pregunta, también agrego esto que comentaba Itzel, ¿no? Interesante cómo relacionaba una situación personal, como ella lo planteaba, en relación a la escritura, porque, bueno, el arte también lo que permite es eso, transmutar los problemas que uno tiene. La alquimia, que es una ciencia muy antigua que viene de los egipcios, plantea que, bueno, es la transmutación del plomo en oro, ¿verdad? Pero en realidad eso es una metáfora. En parte puede ser que haya sido cierto, uno no lo puede comprobar, ¿no? Pero en realidad el simbolismo que tiene la alquimia es transmutar el plomo que está en nosotros en oro, ¿no? En un sentido metafórico, en un sentido más elevado, en algo bello, en algo elevado en nuestra vida. Ese proceso de transformación es la alquimia, ¿no? Entonces, cuando uno, por ejemplo, en el arte desarrolla algo a partir de algún sufrimiento y logra crear algo bello a partir de ahí, eso es alquimia, ¿no? Esto se usa en todas las culturas. El budismo, por ejemplo, plantea, usa como símbolo la flor de loto que crece del barro, una imagen muy bella también. Así que, bueno, eso quería compartir. Muchísimas gracias. Bien, para finalizar, quiero compartir saludos de maestra Olimpia Delgado desde Arequipa, quien nos dice: felicitaciones a cada uno de los participantes en este Fiddle 2025, a Fabián Luis. Gracias por su excelente disertación. Hay un pensamiento que lo llevaré presente, y es que la literatura no es el único camino para realizarnos, sino son todas las artes que nos permiten hacerlo. También nos dice maestra Olimpia: gracias a Karina por regalarnos esas 5 claves para tener una vida plena. Muchísimas gracias a todos y cada uno por su constante apoyo, por sus saludos. Pues con el corazón lleno de letras y emociones, nos despedimos de esta primera parte de la emisión del segundo día de jornada. Agradecemos profundamente a Miriam Mendoza, Itzel Revueltas, Karina Linares y Fabián Luis Ramela por su generoso compartir el día de hoy. Y a ustedes, querida audiencia, nuestra gran familia de Luna 9 Radio Digital, gracias por acompañarnos. Este festival es posible gracias a su preferencia y a su escucha atenta. Les invitamos a acompañarnos en cada emisión del Festival Internacional del Libro 2025. Los chats permanecerán abiertos. Sigan enviándonos sus mensajes, preguntas, saludos, porque su voz es importante para nosotros. Regresamos hoy a las 5 en punto, hora de New York, New Jersey, con más actividades, entrevistas y sorpresas. Y mañana continuamos en punto de las 10 de la mañana, hora de New York. El Fiddle 2025 apenas comienza. A partir de este momento inicia la programación automática. Disfruten de la música. Tengan todos un bendecido resto de día. Y recuerden que más adelante estaremos compartiendo los links de este conversatorio, tanto en nuestro canal de Telegram como también en nuestra página en archive o archive.org, archive.org. Muchísimas gracias a todos. Mari, gracias por apoyarnos en la transmisión. Y a nuestra querida audiencia. Siempre agradecemos su constante apoyo a nuestros invitados. Gracias por su tiempo. Bienvenidos. Luego vamos a estar compartiendo con ustedes los links, como he mencionado. Y más adelante, Mari estará invitándolos para que sean parte de la programación de Luna 9 Radio Digital. Dios los bendiga. Feliz resto de día. Gracias por estar con nosotros. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, la nueva generación de la radio online.